Hola amigos de Farco, ¿cómo les va? La Defensoría del Pueblo de la Nación denunció que la compra del agua escondido en Río Negro se hizo eludiendo normas que prohíben la venta de tierras a extranjeros en zonas de frontera, con la complicidad de funcionarios nacionales y provinciales. La legisladora Magdalena Odarda de Lari, que desde hace años viene denunciando esta situación, dijo que esto va a servir para discutir los múltiples casos de extranjerización de la tierra en la Argentina. Por eso es bueno que ahora haya surgido esta investigación. Hace unos años ya decía que el 50% de los expedientes de tierras vendidas en áreas de frontera presentaban graves irregularidades. Sucede que hay un régimen de excepciones a la Ley Nacional de Defensa. Y dentro de las excepciones está, por ejemplo, el departamento neorquínico, que es la zona de Bariloche, Bolsón, y está el departamento San Antonio. Entonces, a través de estas excepciones se han posibilitado este tipo de transacciones o operaciones de venta de tierras a grupos de inversión. Creo que el último decreto es de la época de Menem, donde establece excepciones. La legisladora rionegrina recordó que el magnate Lewis construyó un aeropuerto en Sierra Grande y también en zona de frontera, sin ningún control del Estado Nacional. Estamos muy preocupados porque ese aeropuerto sigue sin radares, no hay control del Estado Nacional. Estamos en una zona geopolíticamente estratégica, como es el Paralelo 42, y allí nuevamente compraron tierras con un nombre argentino, que es de Nicolás von Dietmar, DNI argentino, pero es titular de Bahía Dorada, Sociedad Anónima, que es una empresa de capitales ingleses. Y estamos a 2 horas de vuelo de las Islas Malvinas, donde los ingleses tienen instalados misiles para cuidar la explotación petrolera en nuestra área, en nuestra plataforma continental. Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, se habría creado una sociedad jurídica conformada por accionistas locales que luego traspasó a Lewis las tierras del agua escondido, antes de que el Estado Nacional otorgara el permiso para la compra. La Defensoría del Pueblo de la Nación envió a la Auditoría General de la Nación y al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro información sobre las irregularidades que habrían rodeado la operatoria de la compra del lago escondido. Para Farco Satelital informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro Viedma.